grata charla porque se viene la Feria de las Carreras. 21 ediciones ya lleva la Feria de las Carreras y la verdad que está buenísimo. En este caso vamos a hablar, la verdad que es un gustazo siempre tenerlo, es el jefe del Departamento Cultura y Extensión Universitaria de la UTN. Un montón de instituciones van a estar presentes. Arranca en el día de mañana, hablamos de Fabricio Bonato, que lo tenemos en comunicación. Fabricio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y buenos días a tu audiencia. Ahí es. Así es, estamos trabajando ya en la Feria de las Carreras, que empieza mañana. Perfecto. Bueno, te quería decir, Fabricio, que siempre es un gustazo charlar con vos, pero esta actividad, la verdad que buenísima y de una utilidad terrible para los chicos. Contanos un poquito cómo están las últimas instancias de preparación para arrancar mañana. Mira, sí, mañana arrancamos con la feria, la 21 edición, con más de 20 instituciones educativas, terciarias y universitarias de Concordia, que prestan servicios, digamos, de educativos en Concordia. Así que estamos muy contentos, digamos, de poder darle continuidad durante tanto tiempo. Estamos organizando un conjunto, yo pertenezco a la UTN Concordia, pero también estamos organizando con la Universidad Nacional de Entre Ríos, con las dos facultades de Ciencia de la Administración y Ciencia de la Alimentación, uh-huh, y con el Instituto de Profesor Concordia y el Instituto Hermano Septimio. En este caso, la feria va a ser en la UNER. Perfecto. En la Facultad de Ciencia de la Administración va a ser la sede, digamos. Perfecto. Mañana a partir de las 9 de la mañana. Perfecto, Fabricio. Y aparte, lo bueno es que más allá de las exposiciones, de todas las instituciones, hay charlas, hay mucho contacto con los chicos, ¿o no? Exactamente, sí, hay dos espacios, digamos, de contacto, que sería los stands, uh-huh, institucionales, que van a estar en un aula grande que tiene la UNER, de las más de 20 instituciones, van a estar ofreciendo la oferta académica que tiene cada una y intercambiando con los chicos de las delegaciones que van llegando de las distintas escuelas de Concordia y la región. Y por otro lado están las charlas, que son tres instituciones, van a ser charlas de distinto tipo, vinculadas a las carreras que dictan, y de orientación vocacional también va a haber este año. Así que, bueno, la idea es que justamente nosotros tenemos una página que se llama Feria de las Carreras Concordia.com.ar, y ahí están las distintas charlas y los horarios. No es necesario inscribirse, miran qué día y horario está esa charla y te pueden acercar, y es ingreso obviamente libre y gratuito, ¿no? Perfecto. Fabricio, ahí hablaste de delegaciones, pero ¿esto se abre a la comunidad o no? Porque viste que muchos padres también están viendo la opción para sus hijos. ¿Hay opción de que el público en general pueda darse una vuelta? Sí, por supuesto. Perfecto. Sí, en realidad la idea es abierta, tienen que acercarse a la sede de la UNER, ahí en Monseñor Tabela, 1424, y bueno, en el salón donde va a estar los stands pueden recorrer, abierta va a estar entre las 9 de la mañana y las 12 y media, y entre las 2 de la tarde y las 7 el primer día, y el segundo día va a estar hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Fabricio, qué bueno esto cuando me hablaste de la cifra, de la cantidad de stands. ¿Qué oferta tiene Concordia o no? Sí, mirá, nosotros estimamos una oferta de más de 200 carreras en total entre todas las instituciones, tanto virtuales como presenciales, ¿no? Entonces, uh-huh, la verdad que es bastante bastante amplia. Aparte de la gama, si uno ve en la página, digamos, la cantidad de carreras que se pueden estudiar, la verdad que los chicos tienen muchas posibilidades de capacitarse en lo que realmente les interese. La verdad que buenísimo. Fabricio, ¿y este vínculo con las escuelas, secundaria, se va generando esto para organizar el tema de las delegaciones, de ir como establecimiento educativo a participar de la feria? Sí, hemos tenido mucho contacto, bien, digamos, con instituciones educativas. Nosotros hemos invitado, obviamente, esto apoya la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, apoya el evento, así que hizo toda su bajada, digamos, en todas las escuelas secundarias, así que nos han contactado y nosotros los invitamos a todos. En realidad, como no hay inscripción, pueden acercarse. Lo que sí les vamos diciendo, mira, estas son las charlas, estos son los espacios de las carreras, y bueno, y ahí pueden acercarse, sí, no hay ningún problema. Fabricio, te pregunto, porque el otro día en una charla que tuvimos acá, en una entrevista, hablábamos de también el impacto de gente viniendo a las carreras de Concordia de la región o de otras ciudades, para decirlo. ¿Se percibe la llegada de otros sectores de la provincia, llamarle región de Salto Grande, llamarle otras ciudades de la provincia cercanas a Concordia? ¿Se detectan que llegan también a la feria? Sí, mira, en realidad se acercan, sí, nos han mandado delegaciones, no te sabría decir exactamente de dónde, pero nos han contactado algunas delegaciones de la región como para venir y acercarse, venir especialmente, digamos, generalmente el área de influencia por ahí de Concordia es más hacia el norte y hacia el sur de Corrientes. Seguro. Así que por lo menos de la Universidad de la UTN tenemos esa área de influencia. Pero sí se acercan, la verdad que en realidad tenemos varias consultas, nosotros lo hemos invitado y bueno, haremos el relevamiento en la feria de qué instituciones han participado, de qué ciudades han venido, para tener, digamos, más datos. Pero la verdad que la feria siempre, el año pasado, por ejemplo, participaron unos 2.000 y piquito de alumnos, digamos, en recorriendo los stands. Así que la verdad que estamos esperanzados de que este año aumente ese número. Perfecto. Fabricio, contanos la UTN, ¿cómo está? ¿Cómo estás viendo estos escenarios complejos? ¿Cómo impacta esto en lo que es la matrícula de la UTN? Sacándote un poquito de lo que es la Feria de las Carreras, sabemos que es uno de los establecimientos universitarios más importantes que tiene la ciudad de Concordia, por eso te pregunto, ¿cómo está la situación? Mira, más allá de los temas económicos, digamos, de presupuestarios que por ahí vienen pasando todas las universidades nacionales, en donde se recompuso la parte presupuestaria, pero la parte que tiene que ver con el funcionamiento, no la parte que tiene que ver con los salarios, digamos, de docentes y el personal no docente, dentro de todo venimos trabajando, seguimos trabajando, tratando de mantener las mismas actividades, las mismas carreras, los mismos cursos, cosa de que no se sienta resentido. Obviamente, tratamos de ajustarnos a la realidad en las cuestiones de gastos de funcionamiento y demás, pero la verdad que dentro de todo hay cierta normalidad, esperando que, bueno, que mejore la situación en realidad con la parte de los salarios, digamos, que está muy atrasada, pero bueno, seguimos, digamos, hay que seguir con el servicio educativo que presta la universidad, ¿no? Perfecto. Y viste cuando hablamos escenario económico complejo, en los pibes, en los estudiantes, ¿impacta? ¿Se siente que hay cierto grado de abandono o dejar o ausencias, faltas por el transporte? ¿Se nota eso, Fabricio? Y mira, siempre hay alguna deserción, digamos, natural, la verdad, por ahí no sé si tiene que ver con específicamente con el tema económico, lo que sí vemos es que el apoyo, digamos, que por ahí tenía a través de las becas, viste, para los gurises, como no se han actualizado los montos, digamos, por este tema presupuestario, es como que sí repercute en que por ahí les cueste un poco más seguir estudiando, ¿no? Porque las becas se han quedado atrasadas, han tenido muy poco aumento del año pasado a este año, y la verdad que por ahí a veces no son redituables para los chicos, digamos, pero bueno, no, ahí no vemos que haya un abandono de la facultad. Sigue con el ritmo normal, siempre algunos gurises dejan, eso pasa siempre, dentro de la carrera de ingeniería pasa, pero no, sigue a un buen ritmo, digamos, así que, bueno, esperemos que mejore lo otro, digamos. Perfecto, ahí está, Bueno, Fabricio, reiteramos la invitación. Mañana y pasado, o sea, miércoles 26, jueves 27, en la sede de la Facultad de Administración, ahí en Tavela, invitamos a todo el mundo a que puedan acercarse. Exactamente, mañana hacemos el acto inaugural de la feria a las 10 de la mañana, con presencia de autoridades, y ahí en el salón de actos, digamos, de la UNED, y bueno, y a partir de ahí ya pueden participar de las charlas y de recorrer los stands y conocer la oferta académica de Concordia. Perfecto. Fabricio, siempre es un gustazo tenerte. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco siempre la predisposición con el programa. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Ahí está. Qué linda charla, qué linda actividad esta que tiene Concordia, que es la Feria de las Carreras. Aparte le meten todo para que